Bueno, por un lado creo que hay que separar el graffiti y, digamos, las acciones en la calle no son lo mismo. Los grafitis los venimos desarrollando exactamente hace 25 años. Mujeres Creando empezó grafiteando, sigue grafiteando. Nosotras grafiteamos de manera permanente, combinando temas coyunturales con los grandes temas sociales del racismo, pobreza, feminismo. Y entonces, para nosotras, el graffiti es una toma del espacio público, es una toma de la ciudad, es una impugnación de todas, digamos, las patrañas con las que se nos quiere domesticar, con las que se nos quiere vigilar, con las que se nos quiere disciplinar. Para decir algunos, que vivan las gordas, que vivan las morenas, quiero ser mujer y modelos imitar. Nosotros realmente hemos envuelto a la sociedad boliviana con nuestros grafitis. Al mismo tiempo es gratuito, es una escritura plebeya. El graffiti siempre es colectivo, nunca es un, digamos, no hay una propiedad individual, una propiedad de autoría. La autoría es del movimiento, porque el graffiti sale de las propias entrañas de nuestra lucha, ¿no? Entonces, es un instrumento también muy efectivo para plantear nuestros sueños, nuestra visión de la sociedad que queremos construir. María, al mismo tiempo, sí, dime. Sí, no, ¿y qué respuesta ustedes ven en la gente cuando ven los grafitis, cuando ven lo que ustedes están haciendo en la calle? ¿Qué respuesta obtienen? O de las propias mujeres también. Básicamente, yo creo que es muy importante lo que me estás preguntando, porque no tiene que ver con una respuesta, no es una campaña publicitaria, no sé si me entiendes. Sí, sí, sí. Tampoco es una campaña proselitista. Nosotras con los grafitis no queremos convencer a nadie de nada, sino que nosotras estamos construyendo un referente cuestionador y crítico sobre nuestra sociedad, sobre nuestro tiempo, sobre nuestro ser colectivo en el mundo. Entonces, nosotras definitivamente hemos logrado abrazar a la sociedad boliviana. Nuestros grafitis son parte del paisaje urbano de nuestras ciudades, del país. Son parte de una referencia con la que a este punto han crecido bastantes generaciones. Siguen siendo muy perseguidos por la policía. Grafitear es para nosotras una acción muy seria, tremendamente riesgosa en muchos casos. La semana pasada estábamos escribiendo en las paredes de la Fiscalía de la Paz, que es el Ministerio Público, el feminicidio es un crimen del Estado patriarcal, o Fiscalía rima con porquería. Sí. Que nos ha amenazado con hacernos un juicio. Pero bueno, entonces el graffiti es realmente un instrumento de interpelación, es un instrumento de lucha, es una creación colectiva de un feminismo que está vivo y que sabe responder a los problemas históricos, a los problemas coyunturales, con ironía, con poesía, con alegría. Tenemos graffitis tan lindos que dicen, Pachamama, tú y yo sabemos que acá la única originaria es la papa, de alguna manera respondiendo al fundamentalismo indigenista que ha surgido en nuestro país, o lo más triste que tienen los pueblos son los usos y costumbres, o cuando Evo quiso hacer una carretera que atraviese la Amazonía, ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Entonces los grafitis de Mujeres Creando, o cuando subió Evo al poder, no saldrá Eva de la costilla de Evo. Son grafitis definitivamente inolvidables. La respuesta es muy fuerte, la respuesta es muy importante, porque no es una respuesta, no es una acción proselitista. Nosotras nunca decimos arriba tal o abajo tal, o viva tal o muera tal. Nosotras hemos roto con el lenguaje político de vivar o mandar a morir a nadie. Nosotras hemos roto con el lenguaje político heroico, hemos roto con el lenguaje político ético de guerras, que es el que domina la escena de la política formal boliviana, yo te diría latinoamericana. Por ejemplo, tenemos uno muy irreverente que dice que no hay nada más parecido a un machista de derechas que un machista de izquierdas. Entonces, yo creo que es algo muy importante lo que se ha hecho con el graffiti, y además con el graffiti de Mujeres Creando, a esta altura, después de tantos años, lo que se ha hecho es esclarecer una postura feminista es prácticamente un libro. Por eso es que nosotras de tanto en tanto solemos sacar libros de nuestros grafitis, donde recopilamos las fotos y te compras, parece un libro de fotografía, pero es un texto de teoría feminista. Ahora, en cuanto a las acciones, la cosa es diferente. Porque sí, las acciones en la calle, primero yo quiero decir que no es teatro callejero, no tienen nada que ver con la tradición del teatro callejero, que establece una relación entre un público y un actor. Tampoco tiene que ver con la categoría de performance. Yo, particularmente, que soy la autora de este trabajo, porque ese sí es un trabajo de autor, de autora, me distancio totalmente de la categoría de performance. Yo creo que la categoría de performance, que pertenece al mundo del arte contemporáneo, fue quizás un instrumento muy interesante, muy útil, para desorientar la producción artística y desorientar a la institución artística. Sin embargo, con el tiempo y a esta altura podemos decir que ha sido totalmente banalizado, totalmente devorado por la institución artística, y yo repudio la categoría performance porque el trabajo que nosotras hacemos se instala en la calle, entendiendo la calle como el escenario político de las transformaciones sociales, como la voz, digamos, popular, subversiva, que está por fuera de la institución. Y la categoría performance está siempre por dentro de la institución. Entonces, una performance en una galería de arte no tiene nada que ver con nuestro trabajo. Nosotras no creamos condiciones artificiales para desarrollar nuestras acciones en la calle. Lo que nosotras hacemos es recoger el lenguaje de la cultura popular desarrollada por la ocupación de las calles, que es una cosa muy fuerte en la cultura boliviana, que es una cosa muy fuerte en las sociedades latinoamericanas, que es una cosa que tiene que ver con el puesto ilegal de venta callejera, que tiene que ver con utilizar la calle como vivienda, que tiene que ver con utilizar la calle como foro, que tiene que ver con utilizar la calle porque no tienes otro lugar, como lugar para hacer la siesta, como lugar para hacer las tareas del colegio, como lugar para estar de ocioso y de ociosa porque no tienes trabajo ni empleo. Entonces, nosotros recogemos más bien eso. Y María, creamos... sí, te escucho. Sí. No, queríamos preguntarte, porque no, estuvimos leyendo que participaste de la Bienal de Arte de Venecia hace poco. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, mira, fue interesante. La gente de la Bienal me invitó a participar con una pieza de oratoria de 10 minutos de duración. Éramos 60 o creo que 50, voy a poner entre comillas porque lo dicen ellos, no lo digo yo, 50 personalidades del mundo entero, pasando por Afganistán, terminando en Hong Kong, Bolivia o cualquier otro punto del planeta, que teníamos una pieza de oratoria de 10 minutos de duración para explicarnos sobre nuestro trabajo, y que a los 10 minutos te cortaban. Entonces estamos hablando de una pieza de oratoria definida de antemano. Fue una experiencia muy interesante. Prácticamente yo creo que yo logré el aplauso de pie de toda la sala, que estaba llena, y creo que logré plasmar esto de lo que te estoy diciendo, ¿no? Que un lenguaje de lucha sale desde las tripas, sale desde un lugar distinto que el lenguaje que sale desde una, desde dentro de la institución artística. Es un lenguaje diferente, bello, profundo, importante, sin embargo, absolutamente diferente. La pieza que llevé yo se llamaba Desde Afuera, porque justamente me interesaba a mí hacer esa conjunción. Yo muchas veces he participado de escenarios mundiales de arte contemporáneo, como la Bienal de Venecia o la Bienal de Sao Paulo o varios museos, pero en ningún momento he abandonado la ética y la lógica de mi trabajo. Sí, eso te íbamos a preguntar, digamos, la contradicción de estar haciendo una instalación o una oratoria dentro de una institución como es una bienal. Digamos, ¿qué te pasó en el cuerpo con eso? No, mira, yo creo que no es un problema de contradicciones. La pieza de oratoria que yo llevé es como si me dijeras que porque yo reivindico la calle como el escenario de la historia, como el escenario de las luchas de la fuera, como el escenario de la subversión más radical, no tengo derecho a dar una conferencia en cualquier otro sitio. Claro que tengo el derecho de hacerlo, porque además justamente que desde la calle se nos convoque, o sea, siendo que nosotras trabajamos en la calle, no acumulamos un currículum, no nos ofrecemos, no vendemos nada, se nos convoque a una bienal como la Bienal de Venecia, el momento en que se seleccionan 50 personajes del mundo entero, creo que es un reconocimiento de nuestras metodologías y de la trascendencia de nuestro lenguaje y de nuestro trabajo. En ese sentido, a mí no me parece una contradicción. Fue mucho más duro tener la Bienal de Sao Paulo, pero, por ejemplo, la Bienal de Sao Paulo, cuando me invitó a Mujeres Creando, nos invitó porque ellos estaban interesados en trabajar sobre la migración boliviana en Sao Paulo, y nosotras les dijimos que no, que nosotras o trabajábamos sobre el aborto o no trabajábamos en la Bienal. Trabajamos sobre el aborto, que está penalizado en Brasil y en Bolivia también, por supuesto. Trabajamos sobre un tema ilegal en la planta baja, al ingreso, con una instalación profundamente política que no se funcionalizó en ningún momento a la institución, y que sí, yo reconozco la complicidad y digamos de alguna manera el apoyo concreto, el compromiso que tenían con la obra de parte de los curadores de la Bienal, pero no fue una negociación fácil ni inmediata, en ningún caso. Esa fue una intervención que puso en juego también los propios parámetros de lo que es una Bienal de Arte y de lo que es contemplar un objeto artístico, por muy contemporáneo que sea. Entonces, nosotros distinguimos muy bien. Ahora, el trabajo de las acciones en la calle es un trabajo que construye metáforas, desde la cultura popular, desde el lenguaje de la calle, que es muy abundante, muy rico, muy barroco en la sociedad boliviana, porque la calle en la sociedad boliviana es el espacio que está más vivo, es el espacio de la vida cotidiana más colorido, más importante, de la vida de la gente. Entonces, lo que nosotras hacemos es recoger de alguna manera ese latir, pero más profundo. María, ¿a través? Sí, no, estábamos pensando, sí, ¿considerás que el arte, además de ser una herramienta de lucha, también podríamos considerarla como una herramienta de liberación, de sanación hacia las mujeres? No necesariamente. No. No necesariamente. Yo soy muy contraria a esa vanaglorización del arte. Desde ya, por ejemplo, en Venecia, una de las cosas, porque si tú ves mi intervención, está colgada del internet. Sí. Una de las cosas que yo reivindico es que nosotras planteamos que hacemos política y no arte. Yo, esa sublimación de que el arte es la expresión más, digamos, más alta de los pueblos o de las sociedades, y que el artista es un creador por excelencia, son, para ponerlo corto, babosadas del siglo XIX, XVIII, XVII y XVI. Para mí el artista no existe como sujeto político, primera cosa. No existe el artista. Hoy en el mundo contemporáneo, en el siglo XXI, el artista no existe. Segundo, la reivindicación de un creador es reiterar la reivindicación patriarcal del Dios que crea el mundo. La creatividad es solo subversiva si la entiendes como un instrumento universal donde todos y todas somos creativas, y la creatividad es la puerta que le abres en el cielo para salir huyendo de este infierno. O la creatividad es la ventana que rompes para huir de esta asfixia de disciplinamiento y de opresión. Yo no creo en el arte, como arte o como sanación o como terapia, o en el arte por el arte, y que el arte, no, para nada. Yo más bien soy una persona muy contraria a esa visión. Yo me cuestiono muchísimo, y en este momento el arte es un mercado capitalista mundial de especulación, de blanqueo de capital, de grandes nombres que ganan millones de dólares porque tienen ciertas formas de representación. Si tú pensás, además el arte contemporáneo es un escenario profundamente colonial, es decir, tú tienes los grandes nombres se los fabrican en las galerías en Londres, en Nueva York, quizás en Berlín, y luego se supone que son las grandes olas conceptuales que nacen allí, y luego los otros, las otras, están destinados simplemente a reproducir esas olas o hacer una expresión periférica de esas olas. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo no tengo nada que ver con eso. A mí eso no me interesa. Mujeres Creando es una voz en constante movimiento, y me parece que eso es lo importante, poder decir y sacar la voz de todas y todos y poder dar con esa fuerza que implica. Creo que eso ya es una cosa que produce un cambio. Sí, Mujeres Creando somos subversivas, somos peligrosas, somos irritantes, somos provocadoras. Y nosotras somos todo eso, especialmente en la sociedad boliviana. A nosotras la relación con nuestra sociedad, con la capacidad de remover acá, con la capacidad de conmover acá, con la capacidad de actuar en un lugar concreto para interrumpir un proceso de dominación, para interrumpir un proceso de colonización, nos parece muy importante. Eso sí me parece significativo. Todo lo demás son consecuencias, digamos, de alguna manera tangenciales a nuestro trabajo. Son consecuencias que a veces nos han posibilitado, por ejemplo, de cara a la sociedad boliviana, que aquí nosotras somos sumamente, digamos, menospreciadas y despreciadas por la cultura elitaria de las élites oligárquicas, racistas, machistas, misóginas de la sociedad boliviana. Entonces, que de pronto Mujeres Creando sea convocada a la Bienal de Venecia, cuando uno de los artistas, ninguno de los artistas de la escena cultural boliviana tendría acceso a una invitación de ese tipo, a nosotras nos divierte mucho, nos parece muy bien, porque seguimos jodiendo en esas, pero son cuestiones periféricas a nuestro trabajo. Lo principal de nuestro trabajo es la capacidad de interpelar y de desatar debates, reflexión política, referencia de rebeldía. María, te hago una pregunta. ¿Cómo es el impacto de las mujeres allá? ¿Se acercan a través de lo que ustedes hacen al movimiento? ¿Qué pasa con la mujer allá en Bolivia con lo que ustedes hacen? Bueno, mira, yo soy la autora de la tesis de la despatriarcalización, que es una tesis que está cundiendo de manera muy fuerte a nivel latinoamericano, de un feminismo latinoamericano que buscaba sus propios horizontes y sus propias bases conceptuales. Ya es una categoría que me robó el gobierno boliviano de la despatriarcalización, pero esta tesis de la despatriarcalización tiene que ver con una interpretación que hago yo del momento que están viviendo las mujeres bolivianas, que estamos viviendo las mujeres bolivianas. Yo considero que estamos viviendo un momento de rebelión subterránea, minimizada, invisibilizada. Creo que las mujeres estamos conquistando soberanías, lentamente y de manera muy, muy clandestina. Y entonces, no es verdad esa propaganda de mujer víctima, solo víctima, sumisa, golpeada, abnegada. Esa es la propaganda que se quiere hacer todo el tiempo. Pero esa víctima se ha despertado. Esa mujer sumisa y abnegada ha tenido una hija que no quiere ser ni sumisa ni abnegada. Entonces, yo creo que hay un despertar muy interesante en las mujeres bolivianas. No es que si se nos acercan o no. Mujeres Creando es un movimiento, como pocos en Latinoamérica, de los movimientos feministas, que lo conoce el policía, la frutera, el heladero, el taxista, la profesora de colegio, el cura del barrio. Lo conoce todo el mundo. Y en ese sentido hemos sabido despertar muchos odios. Y hemos sabido despertar muchas luchas, y nuestra lucha no es fácil. Y nosotras, yo te digo que somos muy exigentes en los niveles éticos, políticos, ideológicos, de pertenencia al movimiento. Nos interesa más la coherencia que masificar el movimiento. Y yo estoy segura que nosotras hubiésemos podido masificar. No somos muchas, pero tampoco somos tan poquitas. Pero somos muy pocas para todo lo que queremos hacer. Pero no es el nuestro movimiento no es un movimiento que tiene la vocación de masificarse. Nosotras hemos trabajado en alianzas con movimientos masivos, o hemos sido capaces de generar movimientos masivos con las mujeres en situación de prostitución, con las mujeres insolventes, endeudadas, con muchos sectores de mujeres de la sociedad boliviana.